Hola, soy Sara Ospina, vengo a presentarte un fragmento del capítulo 23 del libro Ciudad de Hueso de la escritora norteamericana Cassandra Clare. Esto es Fragmentos Acústica, escucha. Los ojos negros de Valentine la escudriñaron desde lo alto de la desgreñada cabeza hasta las puntas de las arañadas zapatillas de deporte y se clavaron en la daga que todavía sujetaba en la mano. Una expresión indefinible le pasó por el rostro, en parte divertida, en parte irritada. ¿Dónde conseguiste esa arma, joven dama? James me la dio, respondió ella con frialdad. Claro, repuso Valentine y su tono era afable. ¿Puedo verla? ¡No! Clary dio un paso atrás, como si creyera que podría abalanzarse sobre ella, y sintió que la arrebataban limpiamente el arma de entre los dedos. Jace, sujetando la daga, la miró con expresión contrita. James, sisió ella, poniendo cada onza de la traición que sentía en sílabas de su nombre. Él se limitó a decir, sigue sin comprender, Clary. Con una especie de cuidado de referente que ella le produjo ganas de vomitar, el muchacho fue hacia Valentine y le entregó la daga. Aquí la tienes, padre. Valentine tomó la daga en su gran mano de largos huesos y la examinó. Esto es un King Jaw, una daga circasiana. Esta es, en concreto, formaba parte de una pareja a juego. Aquí mira la estrella de los Morgenst, tallada en la hoja. La hizo girar entre las manos mostrándosela a James. Me sorprende que los Littlewood nunca la advirtieran. Nunca se la mostré, respondió Jace. Me dejaron tener mis propias cosas personales, jamás husmearon. Claro que no, repuso Valentine, devolviendo la Kindle a Jace. Pensaba que eras el hijo de Michael Walland. James, deslizando la daga de empuñadura roja en su cinturón, alzó los ojos. También lo pensaba yo. Masculló en baja voz y en ese momento Clary advirtió que no era ninguna broma. Que James no estaba haciéndole el juego para sus propios propósitos, que realmente creía que Valentine era su padre que había vuelto a él. Una fría desesperación empezaba ya a extenderse por las venas de la muchacha. Con un James enojado, con un James Austin furioso, se las podría haber visto, pero aquel James nuevo, frágil y brillando a la luz de su propio milagro personal era un extraño para ella. Valentine la miró por encima de la leonada cabeza del joven. Sus ojos mostraban una diversión fría. Tal vez, dijo, sería una buena idea que te sentaras ahora, Clary. Ella cruzó los brazos tozudamente sobre el pecho. No. Como quieras, Valentine apartó una silla y se sentó en la cabecera de la mesa. Al cabo de un momento, Jay se sentó también, junto a una botella media llena de vino. Pero vas a oír algunas cosas que pueden hacerte desear haberte sentado, siguió Valentine. Te lo haré saber, replicó Clary, si así sucede. Muy bien. Valentine se recostó en su asiento con las manos tras la cabeza. El cuello de la camisa se le abrió un poco, mostrando la clavícula llena de cicatrices. Con cicatrices como las de su hijo, como las de todos los Nelflim. Una vida de cicatrices y matanzas, había dicho Hawking. Clary, volvió a decir él, como si pagara el sonido de su nombre. Disminutivo de Clarissa, no es un nombre que yo hubiera escogido. Había un sombrío pliegue en sus labios. Sabe que soy su hija, pensó Clary. De algún modo lo sabe, pero no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Debido a James, sorprendió a James, pensaría. No se le ocurriría que pensaría él. Valentine lo había visto abrazarse al cruzar la puerta. Debía saber que tenía una información devastadora en sus manos. De algún lugar tras aquellos insondables ojos negros, su aguda mente funcionaba a toda velocidad, intentando decir el mejor modo de usar lo que sabía. Dirigió otra mirada implorante a James, pero él tenía la vista clavada en la copa de vino situada junto a él, a su mano izquierda. Dirigió otra mirada implorante a James, pero él tenía la vista clavada en la copa de vino situada junto a su mano izquierda, medio llena de líquido de un rojo purpureo. Clary vio el rápido movimiento ascendente y descendente de su pecho mientras respiraba. El joven estaba más alterado de lo que dejaba ver. «Realmente no me importa qué nombre habrás elegido tú», dijo Clary. «Estoy seguro», replicó Valentine, inclinándose al frente, «de que no». «Tú no eres el padre de James», indicó ella. «Intentas engañarnos». Espero que te haya gustado. Recuerda que esto es Fragmentos Acústica.